yo y abro la cárcel del olvido. Por más que amores he tenido y en el camino yo dejando, uno por uno recordando, ninguno como el suyo ha sido. Corazón, la reja de mi corazón, desde la prima hasta el bordón, y uno por uno recordando, ninguno como el suyo ha sido. Ay, cuánto viví por países y playas, fue con ella al lado, años de juventud, y ron y libertad, y de noche sin dormir. En la universidad fue el amor la bandera de los estudiantes, que soñando cambiar este mundo alzaban los puños y andaban la calle. Con él ya perdí la inocencia y la falsa decencia de nuestra educación. Fue quien me libró de dolores la fragancia de madera de sus costillas compañeras, fuera que me encajó los dientes y me aguantó desde chiquillo para no apretar más de un gatillo que hoy todavía está caliente. Con ella fue con quien canté todas las canciones posibles y también las imposibles, las canciones que no se cantan ni escriben porque son canto de cine, de sirena y de cigarra. Conmigo a la espalda como si fuera un fusil con el que disparo mi padre.